La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La campaña electoral comienza esta noche y los candidatos de los 9 partidos políticos que concurren a las elecciones municipales en Elche se afanan ya desde hace meses en proponer, prometer actuaciones para solucionar los problemas que siguen castigando a muchos ciudadanos. También vemos con frecuencia a los candidatos a la presidencia, Ximo Puig por el PSOE y Carlos Mazón por el Partido Popular. Vienen mucho, visitan Elche y ahora veremos qué tipo de campaña nos van a ofrecer todos los candidatos locales y autonómicos. Pero queremos analizar lo que nos espera en estos 15 días y también lo que nos espera en las urnas. Y para ello contamos con el profesor titular en Ciencias Políticas de la Universidad Miguel Hernández de Elche y director del Grupo Democracia y Buen Gobierno, Enrique Conejero. Muy buenos días, Enrique. Buenos días, Romario. Bien, pues, ¿qué campaña crees tú que vamos a tener? Bueno, yo creo que va a ser una campaña muy interesante y muy disputada, ¿no? Muy diferente a las de hace 4 años. En este momento está claramente dibujada cuál va a ser la campaña. Va a ser una campaña que el PP va a traer todo, intentar, ¿no? Que la campaña esté centrada a nivel nacional, como una primera vuelta de las elecciones generales, traer los temas más nacionales a la campaña autonómica y local, y por el contrario, el PSOE pues intentará, por su parte, pues destacar los logros a nivel autonómico o a nivel local, y por tanto yo creo que es una campaña diseñada como por parte del Partido Popular, como si la Comunidad Valenciana y Elche fueran el preludio de la victoria posible del Partido Popular en las elecciones generales, ¿no? Y yo creo que este es el tipo de campaña que está diseñado en estos momentos y que a partir de las 12 de la noche de mañana pues se hará el pistoletazo de salida. Pues vemos que el PSOE nos trae hoy, precisamente a las 7:30, al ministro del Interior, y el PP de momento no nos trae a ningún líder nacional. Nos trajo en pre-campaña a Feijóo. Sí, pero tiene previsto hacer el gran acto aquí en la Plaza de Toros, como es típico en Valencia, y traerán a Feijóo para visualizar eso que comentábamos del posible cambio en la Comunidad Valenciana. Y evidentemente también el PSOE tiene que intentar también potenciar la candidatura, porque estas son elecciones donde la campaña electoral va a ser muy importante. Tanto en Elche como en la comunidad autónoma, el voto o las posibles coaliciones de gobierno van a estar centradas en un puñado de votos por barrios o por las provincias de la comunidad autónoma. Va a ser unas elecciones muy, muy, muy disputadas, muy diferentes a lo que tuvimos en 2019. Muy diferentes. Eso es lo que... En Elche, ¿vosotros tenéis datos de las encuestas de la intención de voto? ¿Qué dicen en Elche y en la Comunidad Valenciana? ¿Qué crees, Enrique? Los resultados, y ahora vamos a los resultados en las urnas. ¿Qué gobierno vamos a tener? ¿Los mismos que ahora? ¿Va a haber un tercer mandato de Carlos González y uno de Ximo Puig? Bueno, es que está tan disputada estas elecciones porque todo no depende solo de los dos grandes partidos, no solo depende del PSOE ni solo depende del PP, depende de sus socios minoritarios. En el caso del PSOE en la Comunidad Valenciana, para que repita un tercer Botanic y Ximo Puig al frente, es muy importante que pase con Compromís y con Podemos Izquierda Unida, ¿no?, que al final lograron un pacto. Si no entra el PSOE de Izquierda Unida, no llega al 5%, es imposible que se reedite el tercer Botánic. Y por parte del Partido Popular sabemos que la única posibilidad de gobierno en el autonómico que tiene es coalicionarse o pactar con Vox. Y aquí en Elche, la probabilidad de que se reedite el tercer mandato de Carlos González en coalición con Compromís también es el más probable. Pero la desaparición de Ciudadanos, tanto a nivel autonómico y a nivel local va a favorecer al PP. Y por tanto, también hay una alta probabilidad de que el PP sume con Vox. Por tanto, son unas elecciones que van a estar disputadas, no tanto, a mi juicio, porque la gestión del gobierno autonómico o la gestión del gobierno local haya sido muy mala, desastrosa, escándalo de corrupción, que es lo típico para cambio de gobierno, sino porque el PP se va a favorecerse por la desaparición de Ciudadanos, que muchos votantes volverán al PP. No, se mantiene como una marca bastante fuerte, se recoge un desafecto de votantes de derecha y algunos de otras ideologías que van a esa marca, y por tanto va a estar muy, muy disputada esta campaña electoral. La probabilidad, si me preguntan ahora, un 60-40 de que se repita el tercer Botánic y que repite el tercer mandato Carlos González, pero va a estar en la capacidad de participación y movilización de sus votantes de cada partido. Pues vamos a hablar precisamente de esos minoritarios. Ciudadanos, ¿le das los votos totalmente en Elche y en la Comunidad Valenciana al Partido Popular? No todo, pero una parte de ese votante obviamente regresará a su casa base, ¿no? Muchos votantes de centro-derecha que en su momento estuvo desafecto del Partido Popular por los escándalos de corrupción, por temas diferentes, fueron a Ciudadanos. Pues muchos de esos votantes me imagino que regresará al PP y algún otro, pues a lo mejor irá a Vox o algún otro votará la marca, ¿no? Se va a distribuir así, ¿no? Algún voto puede ir al PSOE, algún voto mantendrá la marca porque se presentan candidatos, pero yo creo que la mayoría irá al PP. ¿Y qué va a pasar con Compromís? Porque tenemos un gobierno esta legislatura convulsiva. Una Mónica Oltra juzgada, Mireia Moyá cesada de forma fulminante, Compromís en Elche sin unirse con Podemos. ¿Qué puede pasar con esos partidos? Pues esa es la gran incógnita de estas elecciones. Que el PSOE va a ganar en las elecciones en Elche, obviamente, aunque sean por algún concejal más o dos concejales más. El tema está en Compromís, cómo va la capacidad de resistir de Compromís, porque con todo esto que has comentado, la dimisión de Mónica Oltra, la cese de Mireia Moyá, las polémicas en las primarias, no pactar con Unidas Podemos y Izquierda Unida, pues yo creo que todas estas cosas le afectan, han afectado y que va a ser difícil aguantar. Pues el gran reto que tiene Compromís es aguantar aquí en Elche los dos concejales que tiene, que con la Unidas por Elche, la aparición de Unidas por Elche, se le va a hacer mucho daño. Y en la comunidad autónoma, pues también lo mismo. O sea, ¿qué capacidad tiene de mantener los 17 diputados que tiene? Es difícil que los mantenga. Entonces, por eso decía que tanto el gobierno de Potales como aquí el gobierno de coalición de Elche, pues va a depender mucho de qué capacidad de resistencia tengan estos partidos de posesión mayoritaria. Y vamos a hablar ahora de los candidatos, de la figura. ¿Qué te parece, por ejemplo, vamos con los dos, Carlos González y Pablo Ruz, la imagen, el eslogan que han mostrado? Hombre, al principio yo no me gustó nada la pre-campaña del Partido Socialista, ¿no? Esa pre-campaña que pusieron de Salimos a Ganar, me pareció, no sé, demasiado... Es obvio, ¿no? Están ellos en el gobierno, tienen 12 concejales, es obvio que sales a ganar, ¿no? Es una campaña un poco, me pareció, demasiado sobrada, una campaña que va a estar muy disputada, ¿no? Si dices salimos a ganar es que tienes miedo a perder, ¿no? Y entonces, y por parte de Pablo Ruz ya lleva una pre-campaña muy larga, porque evidentemente es un candidato que quiere consolidarse. Una de las principales críticas que se le hizo en 2019 es que se iba al Senado y no se fue, retornó y ha hecho una labor de oposición bastante sólida durante estos 4 años. Por tanto, son dos candidatos sólidos. Carlos González, que tiene una reputación de trabajador, de incansable, que evidentemente tiene unas dificultades que ya sabemos que internamente tiene un liderazgo dual con Alejandro Soler, que le imponen las listas, ya lleva los mandatos, por tanto, el desgaste que tiene cualquier gobierno de los mandatos. Pero es un líder que sabemos, un candidato sólido, por eso se ha mantenido como cabeza de cartel del PSOE en esta en estas elecciones. Y Pablo Ruiz ha demostrado que, bueno, que no era un candidato efímero y que, por tanto, tiene muchas posibilidades de disputar la candidatura a posible alcalde en estas elecciones. Vamos a hablar de los temas que preocupan a los ciudadanos. Los temas como el tráfico, las conexiones ferroviarias, el Palmeral, lo que se ha hecho con el mercado provisional, consolidarlo en una zona verde, el convento de las Clarisas sigue cerrado o esperando a ser rehabilitado a pesar de haberse destinado dinero que ahí está, durmiendo el sueño de los justos, una ampliación del parque empresarial que no llega. ¿Esto va a afectar al equipo, a la gestión del equipo de gobierno? ¿O son temas que le damos demasiada importancia a los periodistas que parece que no levantamos o no pisamos tanto la calle? No, yo creo que las promesas incumplidas siempre son negativas. El tema cuando se llegó en 2019, el mercado central, el tema... temas que tienen que ver con medio ambiente y que no se han cumplido, ¿no? Sobre todo la posición del gobierno actual en este con respecto al mercado central, no se entiende, ¿no? También la protección del Palmeral, que no llega al respaldo de la Generalitat como se pensaba. O sea, hay temas que por eso decía, el desgaste del equipo de gobierno en estos temas, que aunque relativamente se hizo bien durante la pandemia y el apoyo a los sectores más desfavorecidos, y el tema de la exención de tasas, las terrazas, en el mercadillo, etcétera, estas cosas, bueno, era una gestión local que era positiva. Pero todos estos incumplimientos que afectan mucho a la gestión del gobierno local, porque se entiende que si tiene el apoyo del gobierno autonómico debería dar más posibilidades a Elche, ¿no? Y no ha sido así. Por tanto, esto yo creo que es un debe que se va a resentir en estas elecciones, aunque hay otros temas todavía mucho más importantes, que son el cómo afecta la inflación al alza del coste de la vida, y que hay mucha gente muy muy muy afectada por esto, que no llega a fin de mes, que tiene la capacidad de ahorro muy afectada, y todo esto a fin de mes, que son las elecciones, creo que va a tener un impacto importante a la hora de votar. Eso es lo que le iba a preguntar también. Ahora está el tema, la crisis, esta pandemia, pero hemos visto cómo el gobierno del Botanic y el gobierno local y el gobierno provincial en manos del Partido Popular han repartido millones de euros en ayudas. ¿Crees que con estas ayudas se ha mitigado un poco ese enfado? ¿Los ciudadanos votarán a los gobiernos que continúan o querrán el cambio? Yo creo que por la experiencia que hemos visto en Andalucía o en Castilla y León o en la propia Comunidad de Madrid cuando hizo las elecciones en 2021, ya en plena pandemia, se está mostrando que los gobiernos autonómicos, los gobiernos locales, el tema de la pandemia, la gestión de la pandemia, no ha castigado a los equipos que están en el gobierno. Y además, esta crisis se ha gestionado de una manera muy diferente que la de 2010, 2011, ¿no? Y es que ha habido dinero para apoyar, para dar subvenciones, y todo eso ha hecho que yo creo que en la mente de los votantes, mayoritariamente, lo que es la pandemia no va a afectar negativamente a los gobiernos de turno, los gobiernos que han tenido que gestionar la misma. Y hablemos ya de la abstención. Tuvimos un 40% de abstención en 2019. ¿Qué crees tú que puede ocurrir en estos comicios? Bueno, yo creo que la participación es muy relevante. Si normalmente los equipos que están en el gobierno, la participación se mantiene como en el año 2019, que en hecho fue 60 de participación, 40 de abstención, pues si la participación se mantiene en alrededor de 60, 61 o menos, lo más probable es que la composición de fuerzas que hay ahora en el hecho se mantenga, ¿no? Que gane el equipo del gobierno de mi partido, ¿no? Porque eso muestra que no ha habido una movilización, que normalmente cuando hay una alta participación en un gobierno que ya lleva dos mandatos, cuando hay una alta participación, lo más probable es que haya un cambio. Por lo tanto, ojo con la participación. Ahí está Por eso la campaña electoral es tan importante. Como los dos partidos son capaces de movilizar a sus votantes, lo normal es que el votante de derecha o centro derecha esté más movilizado. Y por tanto, por eso ahí tiene una labor muy importante, tanto el PSOE como Compromís, con Comunidad por el Central, que quieran movilizar el voto progresista a la izquierda. Y entonces la participación va a ser muy relevante para ver qué resultados se pueden obtener el 28 de mayo. Pues Enrique Conejero, estamos ya preparados para cubrir esa campaña electoral. Tendremos mucho cuidado el día de los comicios con, o seguiremos muy de cerca ese índice de participación y veremos si las encuestas aciertan como ocurrió en 2019. Pues sí, las encuestas son muy importantes, pero dado el estado actual de la cuestión y el estado anímico de los votantes, las encuestas actuales tienen una tendencia y un sesgo muy grande, ¿no? Entonces es preferible palpar sobre el terreno para ver cuáles son las tendencias reales. El estado anímico de los votantes, eso también sí, es un factor importante porque depende de cómo sea ese día, el 28 de mayo, ese domingo, podremos ir más o menos gente a votar, ¿no? Exactamente, yo creo que, y sobre todo cómo transcurra la campaña electoral, ¿no? Si vemos que los partidos políticos nos siguen prometiendo cosas que no cumplen, los candidatos hacen una campaña muy similar a otra, pues hay una muy alta desafección en la ciudadanía. Entonces eso puede ser un hándicap negativo para la participación. Enrique, una última pregunta. ¿Por qué tenemos que ir a votar? Yo creo que es un compromiso con la democracia. Es la fiesta que tenemos todos los demócratas a la hora de votar. Yo creo que si hay un momento donde podemos decidir con nuestro voto la opción que es más cercana a nuestra preferencia, que queremos hacer una ciudad mejor, una autonomía mejor, que es lo que vamos a hacer el 28 de mayo, tenemos que ir y depositar nuestra papeleta, ya sea la papeleta, ya sea el voto en blanco, ya sea el voto nulo, pero hay que ir a participar y demostrar que somos ciudadanos activos, críticos, y que le decimos a nuestros candidatos una opción preferente. Tenemos que estar comprometidos con la democracia y hacerla mucho mejor. Por tanto, yo recomiendo a todos los que nos escuchan que sea el día como sea, deben ir a votar y comprometernos con un mundo mejor. Pues muchísimas gracias, Enrique Conejero. Te tendremos en la programación especial de elecciones. Gracias. Gracias. Y lo dicho, el mensaje queda dicho. Si queremos seguir viviendo en una ciudad con mejoras, con mejores servicios públicos, si queremos participar en cómo queremos esta ciudad, hay que votar el 28 de mayo. La Glorieta, con Rosmari Alonso.